El mundo no va a parar porque tu novia te haya dejado. Nadie va a parar porque tu madre se haya matado. La gente no va a dejar de hacer su vida porque tu vida no sea lo que esperabas. El mundo prescinde de tus servicios. Algunos vuelan por las ventanas y otros se pegan un tiro. Los románticos se tiraban al río. Otros van solos hasta la médula en metro y transportes públicos modernos. Y otros son estúpidos vegetarianos. Y otros hacen cuentas y ahorran dinero. Y unos cuantos creen en Dios y sus negocios. Pero nadie piensa en vos porque sos intrascendente. Y de a poco lo sabe tu piel. Y el propio fracaso nacido del éxito ajeno es lo que te jode. No te olvides que para que unos sean felices, tiene que haber otros que no lo sean. La aceptación irremediable se transforma en mueca y arrugas. La cosa no es tan complicada, señor mío. La cosa, el asunto, es así. I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. La aceptación irremediable se transforma en mueca y arrugas. La cosa no es tan complicada, señor mío. La cosa, el asunto, es así.